orgullosamente amargos e inevitablemente obreros amargos y reconfortantes, como ese primer matecito de la mañana y un vermú con soda una tarde de verano. Y obreros, porque somos les trabajadores que movemos al mundo, la clase obrera, una sola y sin fronteras. Buenas tardes, tardes. Acá el programa Amargos y Obreros, el programa de la Biblioteca Popular, Antonio Esteban Agüero. Como cada miércoles, no hemos faltado a ningún miércoles en el año desde aquel 2 de abril. 36 programas consecutivos, invictos, sin faltar. Muy bien. Hoy llegamos tarde, pero llegamos, ¿eh? Son las 19:21. Llegamos, fin de año tal. Ah, así llegamos. Hola, Sofía. Hola, Ese. Hola, Jime. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Estaba buscando un mensajito. Bien, con un poco de intoxicación, pero bien. Estamos acá enteros, enteras. No me podía perder. ¿Es el último programa que estamos les tres o el último programa total? Yo no lo sé. Lo definimos cuando termine el programa. Perfecto, perfecto. Es sorpresa. Que estemos los tres seguro. Que estemos los tres seguro. Ay, me llama, agarra la melanco. A ver, es el último programa que estamos los tres de este año. De este año, sí. De este año. Porque Amargos y Obreros sigue el año que viene. ¿No? Amargos y Obreros, o sea, la radio se ha vuelto un momento placentero en nuestras vidas. De disfrute. Sí. Dependerá también de nuestra audiencia, dependerá también de la radio Identidad Comunitaria. No sé cómo evaluarán nuestra labor. Yo confío. El cero ingreso de auspiciantes. Para ahí tenemos que mejorar eso. Hay que mejorar algunas cositas, ¿no? Hay que mejorar. Vamos a ir pensando objetivos y cositas nuevas seguramente para el año que viene. Sofi, ¿vos cómo estás? Yo estoy muy bien. Muy cansada, pero en realidad tipo como pasadita de rosca. Pasadita de ropa, de rosca, de ropa. De ropa si viniste con un look tremendo, ¿eh? Hiperproductiva, en un nivel de hiperproductividad. Le decía a la Dani que yo creo que soy una persona muy... ¿Cómo era que te dije? ¿Cuál fue la palabra? Resolutiva. Pero que en los momentos de... que hay que resolver muchas cosas en poco tiempo, se me hace el high level de resolutividad. Bien. Sí, confirmo. Confirmado. Bueno, nada, recién venía para acá, por ejemplo, venía bajando, me hice un cronograma de todas las cosas que tenía que hacer en 3 días, el viernes salgo a Buenos Aires, y que tenía que hacer en 3 días... Y me di cuenta cuando venía bajando, dije, ay, no, mire el coso, a ver qué era lo que me faltaba, qué era lo que me faltaba, qué era lo que faltaba. La pintura para pizarrón. Oh. La pasé a comprar. Ahí, pa. Sí. Perfecto. Pintura para pizarrón, pero ¿por qué? Porque voy a pintar unos pizarrones para los pajaritos. Bien. Los pajaritos en la sala del colectivo de papel. Perfecto. Ojalá no me estén escuchando porque era sorpresa. Lucecita, si me estás escuchando vos, no digas nada. No digas nada. Bueno, se nos está terminando este ciclo lectivo también, recordando tres obreros docentes. Tres simples obreros docentes, amantes del amargo, de todos los amargos, de todas las amarguritas. No, todavía no. No, yo sigo yendo a la escuela, pasé aproximadamente 600 notas. Bien. Quiero contarlo con orgullo. Hoy las terminé de pasar. ¿Te aplaudimos? Dale, aplaudimos. Gracias. Con la intoxicación encima, así que bien, conforme, muy conforme. Bueno. Pero sigo, seguimos hasta la semana que viene en la escuela. En todas las escuelas. Sí, a cumplir horario. Bueno, ya medio, ya las últimas, ¿viste? Como, che, ¿para qué me haces ir? ¿Para qué me haces ir? Pero bueno, ahí vamos, ahí estaremos, terminando papeles, haciendo cosas, tomando mate, charlando el año. Hay un montón de jubilaciones este año. ¿Sabes qué me emociona? En muchas escuelas hay muchas jubilaciones. Sí, el viernes. A mí me entusiasma eso. Eso, sí, porque quiere decir que se abren cargos. No, pero ¿sabes qué emocionante? Porque hubo tres jubilaciones este año grandes en la mota de seños que fueron seños de. ¿Viste esas seños que tuvieron a un alumno? Después tuvieron al hijo de ese alumno. Sí, después. Y así tuvieron a toda la familia y a los hermanitos. Me parece rarísimo. Nieto, ya, ahí ya hubo situación de embarazo adolescente. Sí. Pero esas seños de toda la vida, así, de haber estado muchos años en una institución. Así que bastante, bastante conmovedor también. Uh-huh. Sí. Escuchate lo de ayer. Ayer yo termino los boletines de la suplencia que estoy haciendo en el beso. Ajá. Los termino. Divinos, impecables. Los termino impecables. Me voy, tipo, cruzo la puerta de la escuela y me llega un audio de la senio que, nada, se había lastimado, tenía licencia. Mañana vuelvo. ¿Eh? Vieron que cuando en la RT te dan el alta, al día siguiente volvés. Claro. Yo terminé los boletines y al día siguiente volvió la senio. Ah. O sea, ¿entienden? Lo cuento a la audiencia, lo que implica hacer boletines es una cosa que te lleva bastante tiempo de tu vida. Qué lindo, qué afortunada esa docente. Ella afortunadísima. Aplauso para esa docente. Y te encontrás con que Sofita te hizo todos los boletines, tomé las evaluaciones de las que tenían que recuperar. Los diplomas. Qué loca, ¿eh? Qué bueno una suplente así, ¿no? Qué cosa. Muy bien. Es como el maestro suplente de los Simpsons, vieron que es recapo. Nada, una pavada. ¿Quién es el maestro de los Simpsons? Hay un capítulo para un maestro suplente que llega y enamora a todos a cada y es un eterno migrante que anda por de escuela en escuela y se va en un tren y Lisa se enamora porque es el primer maestro que realmente le provoca algo. ¿No lo tienen ese capítulo? Sí. Me acuerdo muy puntualmente de la parte del tren. Sí, que se despiden. Es una gran escena, sí. Bueno, y a nosotros se nos va frenando el colectivo. Está de a poquito estacionando. ¿Puedo decir que está estacionando? Yo creo que está agarra viaje, en realidad. Como que estuvo viajando. Pero bajamos. Pero nos bajamos. Entonces, primero hay que frenar. Uh-huh. Nos bajamos. Nos bajamos del colectivo. Y sí, viajará, se transformará, hará lo que tenga que hacer. Así que también días conmovedores. Tenemos nuestros cierres, nuestros duelos. Yo estoy entusiasmadísima con los pajaritos que querían bailar. Como no puedo creer, tipo, esa necesidad de. En una ronda, lo cuento a la audiencia, en una ronda de nieces de 3 a 5 años, me plantearon que querían bailar arriba de un escenario disfrazados, lo cual no tiene mucho que ver con las cosas que hacemos en el colectivo, como salvo que sea algo deseado. Claro. Y están muy emocionados con hacer eso. Qué lindo. Muy emocionados. Así que bueno, bueno, acá estamos. Yo quiero que la audiencia sepa que este programa, porque es muy fin de año, no está tan planificado. No, para nada. Para nada. Estamos acá porque amamos la radio. Dani, te queremos muchísimo. Acaba de regalarnos una imagen hermosa, indescriptible, de atrás de la pecera. Hermosa, hermosa. La Dani ahí atrás, siempre firme. Bueno, este es un programa de la Biblioteca Popular, Antonio Esteban Agüero. Pueden seguirnos en las redes, Biblioteca Popular Agüero. Y tenemos ahí algunas novedades. Sí, ahí todo se va, vamos subiendo todo, es una cuenta activísima. Uh-huh. Y se vienen cositas. Sí. ¿Hoy qué estuvo sucediendo? Hoy hubo un taller de composición de canciones a cargo de Gregorio, que lo hemos tenido en nuestro programa. Muy lindo parece, la verdad que se escuchaban cosas muy lindas. En un momento había una situación de gente en distintos puntos de la biblioteca probando cositas, buscando melodía, canción, qué sé yo. Así que muy, muy bello. Mientras tanto también, y en este cruce intergeneracional, estaban las chicas de Folklore también haciendo de sus últimos encuentros. Así que muy lindo día hoy en la biblioteca. El fin de semana estuvo también con muchas cosas. Hubo el día sábado musiquita con Charcao Dúo, Fede Vázquez, Marina Sánchez. Espectacular, ¿no? Estuvo sublime. Sería la palabra que... Sublime. Sublime. Qué bueno. Una teletransportación, unas ganas de viajar te dan escucharles, y las proyecciones ahí, las visuales de Marina, es como decir... Ah, quiero viajar, me quiero ir al norte, teletransportarme en este mismísimo instante. Qué bien. No, muy hermoso, muy, muy, ¿cuántas muy cosas hermoso han sucedido? Creo que el programa que viene podemos también hacer un raconto. Ya está diciendo que va a haber programa que viene. Una evaluación de memorizar, rememorar, ahí está la palabra, todo lo que pasó en la biblioteca este año, que fue realmente muy, muy zarpado. Me parece muy hermoso que eso suceda. Sí. Yo voy a estar disponible para hacer una llamadita de Buenos Aires. Y creo que... podemos invitar a les compas de la Biblio, sí, a quienes tengan ganas, sí, deseo y se quieran sumar. Re. Me parecería hermoso que estén acá. Sí, sí, sí. Esa, me gustaría ahí, que mis reemplazos sean como 3 personas. El domingo también hubo actividad. Estuvo Basaliza, una gran obra de teatro que parece también, como siempre, hubo bastante gente. Rescatamos lo bello que es que suceda el teatro en nuestra biblioteca, un lugar que en principio no está como preparado para eso, pero sin embargo se luce todo tan bien, y siempre hay muchas manos a disposición para que el espacio esté lindo, cálido, en el sentido de la calidez. Yo quiero dar una mención especial a Dana, que ella dijo, che, tengo ganas de estar. Y de repente, en los últimos 3 eventos, fue una mano hermosa, predispuesta, con muchas ganas. Me ayudó a cerrar la biblio. Qué bueno. El domingo, el sábado también. Así que... Si sos una persona así... gracias, Dana. Podés, te esperamos en la biblioteca para el año que viene, que se vienen seguramente cosas muy bellas. Lo que nos queda por delante en este año, el 20, sábado 20 de diciembre, a eso de las 19:30, va a estar lo que sería una muestra de cierre de año o encuentro de fin de año de la biblioteca. Van a suceder algunas cositas que tienen que ver con muestras, con taller de circo, con el coral rock, con el taller de bombo legüero, por ejemplo, y quizás musiquita en vivo, seguramente. Así que vayan agendando. Sabemos que hay millones de cosas ese fin de semana y el fin de año, pero por lo menos un ratito pasate por la biblioteca. Va a ser más o menos tempranito, eso, 19:30, el sábado 20 de diciembre. Brindamos por este tremendo año que tuvimos en la biblioteca, a pesar de todo el contexto de mierda. La biblioteca sigue resistiendo, sigue en pie, y de una forma muy bella, la verdad. ¿Cómo hoy la amamos, por esa ejemplo, biblioteca, ¿no? Descubrí... ¿Qué descubriste? Un personaje nuevo en nuestro mural, sí, de afuera. Sucedía. Hay un personaje nuevo en nuestro mural de afuera. ¿Pero que antes no estaba? Antes no estaba, lo pasa que silenciosamente las muralistas siguen construyendo ese mural que ya tiene un año, ha cumplido un año de construcción. ¡Ay, quiero ver ese personaje! Apareció. ¿Y cuál? ¿Pero hoy lo viste? Quizás quizás fue mágico, no sé todavía. ¡Ay, pero quiero verlo! No sé. Es un personaje que domestica... El principito. ¿Está el principito? Está el principito. Sí. Apareció el principito. Quizás fue simplemente que apareció por arte de magia. No sé. No quiero. Bajó con su nave. Pero bueno, yo creo que eso. Hay un laburo ahí silencioso. Y eso, que sea totalmente autogestionado. Me encanta. Increíble. Increíble. La biblioteca que en estos días está lleno de intervenciones artísticas, porque el colectivo también está mostrando todo lo que fue sucediendo durante este año. Eso es el sábado 20. Cerramos el año y lo primero que va a suceder el año que viene va a ser el lunes 5 de enero. Se abre la colonia de vacaciones de la biblioteca. Sí, efectivamente. Se abre la colonia. Vamos a hacer un espacio para niñeces de 5, 6, 7 años, 8, 9 y 10. Con juegos con agua. Vamos a ver si conseguimos una piletita. Tienen una pileta. Estamos gestionando una pileta. Claro, porque se va a la playa, nos deja la pelopincho grande, ideal. Vamos a eso, mucho juego, mucho también pintar, colorear, arte. Moldear, todas las formas de artes plásticas que se nos ocurran y que querramos. Sí. Un poco de huerta, un poco de literatura, porque somos en una biblioteca, mucho cuento, mucha historia. Así que colonia desde el 5 de enero al 5 de febrero. En Instagram está toda la información. Hay un montón de promociones, así que largamos eso porque hay, obviamente, vivimos en el país, en el mundo en el que estamos, en el momento en el que estamos. Está muy jodido para todos, para todas. Tienen que muchas familias de repente abonar varias cosas al mismo tiempo, sumado a fin de año, sumado a la fiesta, el cosito, el traje, la... Bueno, así que hay un montón de promociones para que todo quien quiera mandar a su niñez y relajar un ratito del día por la mañana en el verano. Y que la criaturita venga cansada, contenta, que ya le puede enchufar la pantalla un rato a la tarde, ¿entendés? Ya hizo la actividad piola a la mañana, entonces a la tarde le encaja la pantalla sin un culpa. Un ratito. Hasta que baje el calor. Que baje el calor, después te vas al arroyo, pero ya con otra, con un trecho del día ganado. Bien, perfecto. Conquistado. ¿Quiénes somos más padres saben lo que estamos diciendo. Sí. Así que bueno, está todo en el Instagram y posiblemente salga una fechita también musical en enero, estén atentos. Muy probable. Sí. De calidad. De mucha calidad. Me da hasta un poco de fomo perdérmela, pero bueno, voy a estar en la playa, así que no voy a decir nada. Vale. Cállate, Sofía. Bueno, ¿quieren que escuchemos una musiquita? Quiero escuchar, a mí me dijeron que era un día de grandes éxitos, yo quiero escuchar lo que se viene. No fue tan lo así. Lo que logramos. Pero vamos a escuchar una canción hermosa de Valen Boneto que escuchamos hace no mucho. ¿La tenés por ahí, Dani? Me parece un gran éxito. Es un gran éxito, sí. Thank you. estábamos escuchando una canción de Valen Boneto. Valen Boneto es un integrante de Duratierra, de la nueva formación de Duratierra. Ya tiene varios años la nueva formación. Pero es de aquel programa que hicimos previo a que venga Duratierra al hostel de Cortaderas. Ay, tengo un mensaje de ese, sí que le tengo. Uno de los grandes hitos de la, en la biblioteca, recibir, por ejemplo, Taller de la Colmena. Sí, tenemos otra canción también de La Colmena para después. Mm-hmm. Esa semana fue re loqui también. Sí, parece que pasó hace como un año, ponele. O más también, sí, más y también. Fueron dos meses apenas, un poquito más. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Tenemos una idea de... Como cierre de año y como que se viene algo nuevo, suponemos, o una continuidad de lo que ya es. Cada uno va creyendo y según el momento de su vida, etcétera. Y entonces pensábamos en, bueno, podemos hacernos preguntas o oraculear. Claro, lo que se raro, llama pero oraculear. No, Sofía, para que viene, no lo digas públicamente. Que viene de oráculo. Se repicó todo acá. Vamos a hacer preguntas y que la literatura nos responda, como quiera respondernos. Tenemos dos tipos de maneras de oraculear acá en la mesa. Una es una cajita de libros seleccionados tranquilamente en nuestra biblioteca. Hay más o menos 7-8 libros. La idea es, nosotros decimos una pregunta, en lo posible que no se responda por sí o por no, que sea una pregunta amplia, que empiece con cómo, que empiece con por qué, que empiece como, bueno, así. Y abrimos un libro aleatoriamente en cualquier página, señalamos con el dedo, leemos y esa es la respuesta a nuestra pregunta. Te despeiné con el leemos. Sí, sí. Y después tenemos otra manera de oraculear que después la vemos, que son con unas cartas. ¿Qué quieres hacer primero? Yo quiero decir que si en una de esas se les ocurre alguna pregunta, no tenemos el teléfono de la radio, entonces... voy a subir ya una historia, una nos cajita. Pueden, sí, o nos mandan un mensajito. Preguntar a Sophie, o a nuestros teléfonos, claro, que nuestra audiencia los tiene. Pero si no, también al Instagram de la biblioteca, Biblioteca Popular Agüero sin diéresis, sin puntitos, quiere decir eso, por las dudas. En la U. En la U. Y ahí la Jim está subiendo una historia a la que van a poder responder en una cajita de preguntas, ¿no? Efectivamente. Perfecto. En esa historia, o sea, lo que ustedes tienen que proponer es una pregunta que puede ser personal, puede ser global, local, es grupal, lo que sientan, y la literatura les va a responder lo que quiera responderle. Bueno, ¿estamos como para arrancar? Sí. Bueno. Yo quiero preguntar, ¿qué nos depara como biblioteca el año que viene? Ay, me da vértigo. Bueno, dale, boluda, es parte de la vida, es oráculo. ¿Elijo cualquiera? El que vos, sí. O pará, porque le hice yo la pregunta. Está revolviendo los libros muy suavemente. Tienen un poco de polvo, pero saca uno. La pregunta, y entonces esto se abre en cualquier lugar. En cualquier lugar, buscas con el dedo así, tuc, y lees. Yo no digo tipo una página y también y una, puede ser. Como vos y una línea. Dale. Lo hacemos así. La pregunta era: ¿qué nos depara como biblioteca el año que viene? Bueno. Quiero que sea la página 85. Ajá. Uh-huh. Blanca está. De repente me ha pasado. Sirve. Línea 10. ¿Solamente la línea 10? No, vos podés elegir hasta dónde. Bien. Dice así. Los pasajeros más próximos seguían con el mayor interés el curso de los acontecimientos. En las miradas de todos, la maligna curiosidad, el placer de ver al prójimo en situación grotesca encendía un brillo especial. No necesitaba mirarlos de frente para percibir la reacción. Sentí que todos estaban encantados, saboreando el desprestigio de un hombre respetable. ¡Me encanta! ¿Viste? ¡Impresionante! ¡Qué impresionante! Impresionante respuesta. Sí, sí, me encanta. Dale, a ver. Es un cuento que se llama En el ómnibus, de Carlos Drummond de Andrade. ¡Qué de maravilloso! Un libro que estaba en la biblioteca, Antología de Cuentistas Latinoamericanos. Es tan curioso que en la biblioteca se esté partiendo el colectivo y de repente le uff. Dale, vos podés. Encontremos un párrafo, perdón, de un ómnibus. Y de pasajeros. Y de pasajeros, sí. Y de ridiculizar alguno. Bueno, voy a sacar yo. ¿Puedo? Sí, sí, pero tenés que hacer una pregunta. Yo quiero saber qué va a pasar con el gobierno de Javier Milei. Uf, bueno. ¿Vos, y vos que no te querías arriesgar? Yo le voy ahora. Quiero saber qué va a pasar. No vale lo que estás haciendo. Es sin mirar. Vale sin mirar. Bueno, pero ya los vi. No importa. Bueno, igual no me acuerdo. Bien. Página 25. Y renglón 20. La pregunta era, ¿qué va a pasar con el gobierno de Javier Milei? Sí. Así, amplia. Sí. Bien. Ay. Con los recados al hombro. Algún socorro, es verdad, le prestó Ibarra en Santiago. Más pronto lo consumieron la epidemia y el estrago. Justo traje unos barbijos acá en la mochi. ¿Ya está? ¿Ya iba hasta ahí? Y creo que ya está. Ojalá, no que, ojalá esto no funcione, sea toda una farsa. Me da vértigo. Me da vértigo porque además, chiquis, hay una hay medio una epidemia en el hemisferio norte. Bueno, de una. Okay. Vi un par de memes este? Que decían. Perdón. Leopoldo Lugones. Romances del Río Seco. Romances del Río Seco. Muy bien. Bueno, sale esa epidemia, che. De una. Re lindo todo. Re lindo todo sin Ministerio de Salud. Vamos a lograrlo. ¿Querés esito? Nos vamos a cagar muriendo. Una pregunta. A ver, ¿qué puede ser? No se me ocurre ahora, estoy mente en blanco. ¿Cuál será un próximo viaje? Ok. Te toca a vos. O sea, él tiene que sacar, pero te toca a vos leer. Está buscando un libro. Chachan, chachan. Interesante. ¿Qué página? Página 37. Ajá. Último párrafo. Último párrafo. Me encantan las caras antes de leer. Por eso es bueno ver cuando el tránsito se complica. Si no anda por allí algún deshollinador en bicicleta. Va a estar complicado. Va a estar complicado. Va a estar complicado. Epidemia. Parece que sale esa cuarentena. No, chicos, todo esto es mentira. O sea, nosotros no queremos que eso suceda, por las dudas, ¿eh? La literatura responde lo que quiere responder. No, bueno. Yo creo que después de estas tres preguntas nos podemos ir con una musiquita. Dale. Re podemos hacer una Hacemos musiquita. Una segunda vuelta después. Sí, ponele. Claro, por Bien. Supuesto. ¿Qué musiquita? Está la de la colmena. Vamos con la de la colmena que estuvimos hablando de esa fecha. Dale. Son las 3 de la mañana. Dicen que apenas un santito. Bajito yo lo que dicen. Camínale despacito, ay mamá. Camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas. Mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Me muevo poco a poquito. Serás tu zapato. Sí. Escuchando a La Colmena, un ensamble de voces y percusión de todas chabonas que han estado en el hermoso festival Pulso Común que hicieron en Cortaderas, en el hostel La Colmena, que también se llama La Colmena. De hecho, quienes están gestionando ese espacio, entre ellas Ceci, que además es un ser del bien, es veterinaria, opino objetivamente que es la mejor veterinaria del mundo. Está organizando un encuentro, una... Están a plena las cotorras. ¿Cómo se llama? Convocatoria de voluntarios, voluntarias, para participar de un encuentro, una recibida, unas vacaciones que se hacen todos los años en febrero en el hostel La Colmena, que es de un hogar de niñas que están esperando para ser adoptadas. Vienen desde Marcos Paz, de Buenos Aires. Ceci es madrina de esa institución. Y ya hace, este es el tercer año que vienen este grupo, esta horda de niñas y adolescentes a pasar unas hermosas vacaciones. Y bueno, todo se hace con trabajo voluntario. Está abierta esa convocatoria y son lo más. La biblioteca de este año la recibió en una visita. Sí. Esto también pasó este año. ¿Eso pasó este año? Sí, claro, claro, a principio de año. Febrero de este año. Sí. Fue rarísimo el año, chichis. Fue larguísimo. Eso pasó este año. Claro, todavía no era todo con cierta normalidad. Wow, de una, increíble. No, no. Parece estaba... que está hablando de la pandemia, ¿viste? Cuando sí. hablas de normalidad. Estaba eso, pensando no. en el, como, oh, qué año loco, locazo, locazo. Bueno, sacamos un oráculo más porque tenemos acá una preguntita que mandaron al Instagram, por ejemplo, que dice: ¿cuál será el próximo punto de giro en el mundo? Epa. Wow, wow, wow. ¿Cuál será el próximo punto de giro en el mundo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Con el formato que veníamos o cambiamos el? Y ahí para mí es para mí hay que abrir de este libro. Dale, y hago tipo es donde cae. Y el S te marca con el dedo. Ah, yo marqué. No, ya está, ya está. Dale. Sigue, sigue. Giro del mundo. Y la modista se la contó a la peluquera cuando sí. estaba poniendo unos ruleros. Y la peluquera se la contó al florista cuando estaba preparando un ramo de flores. Y el florista se la contó a... Bueno, ya ni me acuerdo. Pero al final, alguien me la contó a mí. ¡Excelente! ¿Sabés qué me hace acordar? Todo es en secreto. Todo hay una clandestinidad. No, ¿sabés que a mí me da todo lo contrario? Me da como así, como farándula. ¿Entendés? La modista, la peluquera. Hoy casualmente vi un fragmento de Silvina Gallardo, nuestra radiante nueva diputada. ¡Nuestra diputada! Que asumió... Por Corrientes, asumió por Corrientes. Ex vedette, digamos, ¿no? Okay. Fue toda diva, diva, total, asumir al Congreso y después le hicieron una entrevista. Y la tipa dice, ay, yo fui al Congreso, toda seria, como que me vestí seria, qué sé yo, y me sorprendió, ella dice, era peor que el bailando. Gritos por allá, gritos por acá, cosas que volaban. Y fue como, ¿sabes qué, Silvina Gallardo? Tenés razón. El Congreso de la Nación Argentina se volvió el bailando Canal 13. Showmatch. Dije, ¿sabes qué? Sí, tengo acuerdo con vos, Silvina Gallardo. Nunca creí jamás que iba a poder tener acuerdo. Y bueno, ahí estamos. Gran reflexión. La verdad, a mí, en realidad sí, me dio más una situación de clandestinidad, como que se lo están pasando, pero una clandestinidad, más de pueblo. De pueblo. Ok, bueno, me gusta también. Esto es lo que va a suceder, pero te lo digo, te lo cuento. No se sabe. Ojo, va por ahí. Me sirve. ¿Puedo contar otro dato idiota? Sí, sí, claro, no. Hubo un mundial de besar gatitos. Los maté. Hay que darle. O sea, vos no podés tocar a tu gatito y le tenés que dar besos. Así, hasta que el gato se mueve. Cuando el gato se mueve, ahí corta. Perdés. Tipo, el que más tiempo... El que más besos logra darle al gato sin que el gato se corra, gana. Espectacular. Espectacular. Y había, tipo, creo que el primer puesto había sido de 50 y pico. 50 y pico de besos de seguidos. De besos seguidos. Y aparte el video están, tipo, con las manos atrás y están... Así... Y brillante. Tribuna, todo, imagínate. ¿Y había representantes de cada país? Sí, por país. No sé si Argentina participó. La verdad no sé, tengo que investigar un poco más. Pero era así, era tribuna, un estadio, sí, una pantalla con los recuentos de los besos que se iba sumando. Lo puedo creer. Espectacular. Me pareció un planazo. No ganás vos, no puedo. Yo no sé, para mí Ciruelo se redeja dar no, pero un montón se mueve. De besos. Pero, bueno. Quisiera leer cómo es el reglamento. Yo solo vi cosas de fragmento en Instagram. Se puede hacer tal cosa, no se puede hacer tal cosa. No sé, me imagino tipo doping. Porque a ver si el gato doping, está embalsamado, claro. Ahí, viste, duro. Mira, ahí está. Bien, la Dani. No, yo estoy buscando competencias. Un gato gris hermoso. No, ese es el ganador. Yo también, parece que ese puede ser el ganador porque estaba muy gozoso, exacto. Sí. Jack. El besador serial. Sí. Tremendo. Bueno, gran dato idiota, bien. Gran dato idiota, orgullosa de traer este dato a la comunidad. Escuchen este. Pará, porque yo ahora me metí a buscar competencias graciosas mundiales. A ver. Ajedrez boxeo. ¿Qué? ¿Qué? Ajedrez boxeo. ¿Cómo, pero ¿cómo es esa regla? Es un deporte híbrido que combina ajedrez y boxeo. Sí. ¿Y qué pero cómo hacen? Pero tipo la torre los que cada palo. Los enfrentamientos están compuestos por 11 rounds en los que se alternan 3 minutos de partida de ajedrez y 3 minutos de boxeo. Mientras tanto estamos viendo videos de besitos a gatos. Es espectacular. Hay otro torneo que es de hacer mímica de instrumentos musicales. Ese ¿lo vieron alguna vez? No, no. Vos tenés que hacer la mímica, ¿entendés? Estás sí, tocando sí. El instrumento. Manu gana. Y la competencia es eso. Obviamente que esto es en algún país oriental, ¿no? Escuchate esta. Carrera de tacones. Obvio. Carrera obvio. En tacos. Pero es más tipo maratón, o sea, esa la situación caminata así. En España, la carrera de tacones de la calle Pelayo es uno de los símbolos de la fiesta del orgullo. Bien. De Madrid. Espectacular. Me gusta. Bueno, me sirve ahí. Son todos varones seguramente. ¿Qué pasa? Lanzamiento de carozos de aceituna. No. Yo quiero jugar ese. Ese lo tenemos que hacer en la Biblia. Hagamos la edición Merlo. Lanzamiento de carozos de aceituna. Lanzamiento de carozos de aceituna. Me gustaría ahí poner tipo un reglamento de cómo tiene que estar ese carozo. Qué tan pelado tiene que estar ese carozo. Si se puede. El actual récord es de 25,08 metros. ¿Y se tira así con la mano? No, se escupe. No, parece que sí, o sea, toda una vida de trabajo escupiendo. Pero carozo. ¿Cómo así? No, claro. ¿Dice que se escupe? Sí, sí. No, ya no. Empiezo a practicar. Espectacular. Ya empiezo a practicar. Ya voy a ir a hacerlo. Debe haber todo un movimiento corporal, ¿no? Como y una sí, técnica. Claro. Bueno, así como se practica. La situación escupitajo y llegar como a escupir a un jugador de fútbol, ponerle en la cancha. Bueno, tranquilamente un carozo. Un carozo puede ser. Me sirve, ¿eh? Muy buena esa competencia. Che, nos fuimos un poco, quiero decir. Hacemos una... por ahí podemos hacer una tandita de oráculo de unas cartas que son muy hermosas que tenemos acá sobre la mesa. Uh-huh. Que son unas cartas de Laura de Betach. Hay de distintos autores y autoras. Estas cartas son de Laura de Betach combinadas con... el I Ching. Los proverbios del... del I Ching. Estoy torpe, se me caen las cosas. Entonces sacas una carta de una y una carta de la otra y combinas una respuesta poética a interpretar. A interpretar. Sí. Porque las poesías de Laura pueden ser bastante locas. Claro. A mí me gustaría preguntar qué va a pasar o cómo va a seguir el programa Amargos y Obreros. Ah, me gusta esa pregunta. Bueno. A ver qué nos puede devolver Laurita. Voy a sacar yo. Sí. Tenés que, como hay algo de las cartas de oráculos, de tarots, que hay que como darles tu energía de la pregunta, ¿no? Muy bien. Son dos cartas entonces. Está mezclando las cartas en este momento. A ver. Va a sacar. Ya tiene las dos. Bueno. Léelo vos. Ha salido la liberación. Epa, me encanta. La pregunta tenía que ver con qué va a suceder, cómo va a seguir el programa Amargos y Obreros el año que viene. Sí. La liberación. Andares 1. En ciertos momentos suelta el hilo y la cara se arrodilla, la espalda pierde alas, las manos del cuerpo se cierran y ya no hay dádivas, ni pedidos, ni regateos. ¿Vamos a conseguir muchos auspicios, quiere decir eso? Entendía cualquier cosa. Lo que yo quería. Sí. A mí la liberación me parece hermoso. Sí. Y me gusta la situación de soltar el hilo. Sí. Uh-huh. Me gusta también. Bien, la espalda pierde alas. No estoy segura de saber qué es una dádiva. Ya te lo busco. Algo que, sí, ¿no? Tiene que ver con la situación de... ¿Cómo sería el sustantivo de dar una dádiva? O alguien que da... Acción de dar gratuitamente. Me gusta. Acción de dar gratuitamente. Y lo estamos haciendo, ¿no? Ya no hay dádivas. No, por eso, no estaba tan lejana mi interpretación. No, no. Ya no hay más dádivas, es decir, que vamos a recibir auspicios. Muy bien. Ya que estamos, podemos preguntar por la radio, Dani, ¿qué te parece? Sí, ¿no? A ver, voy a mezclar yo ahora. Estamos porque mezclando. La radio va, Identia Comunitaria, ¿cuándo cumple el año? ¿Febrero? Va a cumplir un año próximamente también, entonces estoy la radio... Estoy mezclando mis cartas, saco la de Li Ching. Ay, no. La cambia. Fue polémiquísima, no llegué a leer la anterior. El ir al encuentro. No se llama Morgana, pero sus alquimias siguen buscando ojos, manos, abrazos que la amparen de los hechiceros de juegos y calles tan ajenos, rondas que diluyan toda soledad. Me gusta. Me gusta. Sí. Que me se gusta. Siga sumando ahí gente, la comunidad, la radio. Ay, sí, diluir toda soledad. Qué lindo. No sé si toda me igual, gusta eso. Bueno, la soledad buscada es soledad o es simplemente un momento. Como que para que sea soledad tiene que tener el condimento de. Pero porque tiene una connotación negativa para vos, la soledad. No necesariamente negativa, pero sí como cierta amargura. Me da a mí, no sé, es mi. No, para mí no. Como que si estoy sola en casa tomando un mate y tengo un ratito en calma, no sé si eso lo caracterizo como soledad. Como que siento que la soledad es un como algo mucho más amplio, más como una forma de estar. Capaz estoy flasheando, ¿eh? Para mí es la misma caracterización de amargo, que le damos una connotación negativa un montón de veces y no. Y nosotros la estamos revalorizando. Como que hay algo de la soledad. Digo, por ejemplo, no sé. O sea, a mí cuando me preguntas sola, se me viene el año que viajé sola. Uh-huh. O sea, sí, viajaba sola porque viajaba. O sea, no tenía un amigo que sea mi compañero de viaje o un compañero. Entonces, digamos, en eso yo estaba en soledad y yo podía elegir cuándo compartir y cuándo no, digamos, porque no compartía carpa con nadie, no compartía, digamos, todo eso. Pero después la vida me encontraba con diferentes personas y para mí había algo de la soledad ahí, ¿no? Como de lejos de la red. Y después, no sé, como vivo sola. No sé, vos porque vivís con Amapola. Pero yo vivo sola. Con mis dos perritos igual. Con las flores y con el siento pico. Como que la soledad tiene además algo de no ser elegida de alguna manera. Que le da esa... Para mí pueden ser las dos formas, de hecho. Claro. El tema es cuando no la estás eligiendo y ya es una sensación permanente. Y un peso. Y un peso, claro. Bueno, voy a sacar una carta aleatoria. A ver. Bueno, me salió la disolución y ausencias. Hay algo pasando. Bueno, empieza a deshojarse unos días antes de la ausencia, hasta quedar reducida al mínimo dibujo, a las líneas de sostén, las únicas. Después se pone de flores, solamente de flores, cada uno de los días de los regresos. Me encanta. Me sirve. Para mí hay algo de Li Ching que tienen estas cartas. Voy a leer todas las cartas de Li Ching, pero porque me parece re interesante. Esa es una manera también, simplemente no preguntar nada y sacar cartas o abrir el libro en cualquier lado. Esa es otra manera de jugar también al oráculo poético. Bien, y creo que en esta línea de que vos estabas hablando un poco de si la soledad es negativa o no, pasa algo con las cartas de Li Ching. Que, por ejemplo, no sé, te sale la disolución. Y... inmediatamente le das una connotación negativa, ¿viste? Sí. Puede ser re mil positiva o algo... nada, que no sea ni positivo ni negativo. También encontrar ciertos grises, ¿no? Como, bueno, es algo que está sucediendo. Claro. La retirada también me pasa. A mí me pasa con la retirada igualmente, que yo lo asocio mucho a la murga. Total. Entonces, claro. La retirada. Vos me decís la retirada y yo estoy pensando. Yo estoy bailando. Sí, sí, sí. Como que no lo puedo asociar a algo. Sí, sí. Cambio. Claro. No lo puedo asociar a algo malo. Pero bueno, suele pasar que cuando sale la. Claro. Tengo que ir de lugares. Es como, pará. Bueno, lo creativo es. Le damos siempre connotación piola. El impedimento, por ejemplo. Y esa me liquida. Pero por ahí. El impedimento me liquida. Ese, por ahí es el impedimento de una caca que tenés cerca. No es tuya. Puede ser. O sea, como también es esa. Y sin embargo te lo. O sea, son cartas de lichín. O sea, esta, vos sacas una de estas y una poética. Y con eso combinás. Le estoy hablando a Dani, que me estaba acabada de preguntar algo, ¿no? La plenitud, el entusiasmo, la espera, es también hermosa. La espera me gusta. Qué buena esperar. El ir al encuentro. Es difícil, a veces es difícil esperar. Hay cosas que se pueden esperar y hay cosas que no. Qué disfrute. Ansiedad. Esperar. El estancamiento. Vos sos muy particular. El estancamiento. El estancamiento me liquida. Me parece peor que el impedimento. Algo estancado me da un olor a podrido. La liberación. Sí, son llamados de atención a veces. Sí, o si no también puede ser simplemente una carta y nada más. Sí. Y ya. Y ya. ¿Y nos vamos a una musiquita? Nos vamos a una musiquita porque después vamos a hacer un grandes éxitos. Vamos a recordar qué ha pasado por este programa. Sé que murió tu amanecer y su razón de anaranjar. Porque siempre queremos volver a donde uno antes fue feliz. Y nos olvidamos que vivir es estar ahora, es estar aquí. Miro las luciérnagas que habían, viene lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en un rosario, acostumbradas a oír tu voz. Si miro tu rostro, pasará la vida y no volverás. Yo no veo tu cara en el ataúd de un ser de luz desaparecer. Me voy desaparecer. Siempre. Me voy desaparecer. Siempre. Ya me siento un niño de papel que vive con miedo de olvidar cuando sonrojabas esa mejilla con sentimiento de cristal. Por la noche exploto y pienso en terminar con todo y volver a mí. Y la vida llora porque perdió otra hermosa flor de su jardín. Miro la luciérnaga que habían, viene lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en un rosario, acostumbrados a oír tu voz. Si miro tu rostro, vuelvo a nacer. Pasará la vida y no volverás. Yo no veo tu cara en el ataúd, veo un ser de luz. Dicen que el ser humano valora el tiempo cuando no hay, pero juraría que disfruté cada segundito que hubo a la par de tu presencia. Esa esencia rota pero fiel que dejó tu ausencia, esa ciencia loca de resolver. Creo que soy lo que está. Te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo. veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño. Estamos teniendo una conversación muy profunda. Una conversación maravillosa. Quienes hemos participado en la fiesta de la dulzura, hemos comido el alfajor gigante, el alfajor más grande del país. ¿Estás muy segura de eso? Ay, me haces dudar, no estoy segura de nada. No, así la vida, estamos en diciembre, porque yo no estoy segura de nada. Pero para mí era, porque la fiesta era nacional de la dulzura, entonces el alfajor era el más grande, exquisito, tenía una capa de dulce de leche de, no sé, 5 centímetros. Bien. Muy rico. Estábamos recién conversando sobre triunfos idiotas. Triunfos idiotas, llámese esa pequeña conquista que lográs en tu vida cotidiana, que no sirve para nada más que para decir, ¡ay, qué bueno! Me salió. No me acuerdo igual, porque esta es una frase que yo usé. Esta es una frase que vos usaste, triunfos idiotas. ¿Y de qué estaba hablando cuando dije la primera vez? No me acuerdo. De mis triunfos idiotas. Son esos pequeños triunfos. No sé, cuando lográs desmoldar el flan. Qué divertido fue cuando desmoldaste el flan y hizo ese ruidito. Ese te acordás de Pilar. Estábamos todos, además te estábamos hinchando como si tuvieses una competencia de desmoldar flanes. Fue un triunfo histórico que marcó un antes y un después en mi vida haber desmoldado ese flan. Volcó el caramelo hacia los costados. Fue un gran triunfo. Sí. Sí. Yo pienso, por ejemplo, situación vino. Ajá. ¿No? Tenemos un vino, no tenemos sacacorcho. Ok, sí. Me gusta por dónde va yendo. Sí, y bueno, con el elemento que haya, lo más punzante posible, lograr sacar el corcho y que de última el corcho quede adentro, no pasa nada. Pero se accede al vino. Gran triunfo. Sí. Bueno, de alcohol, mi triunfo es poder abrir una birra siempre con cualquier cosa que encuentre. Gran triunfo. Sí. Sí. Y cuando voy probando de nuevos elementos, cada vez me siento más capaz de abrir una birra con cualquier cosa que tenga alrededor. Qué maravilloso, ¿eh? Dani, ¿se te ocurre algún triunfo idiota de la vida cotidiana? Sí. ¿Ese vos también te sale? Sí. No sé. Otros, por ejemplo, no sé si son idiotas o no, pero cuando lográs, por ejemplo, exterminar alguna invasión de hormigas. Ajá. El año pasado, en la casa anterior donde estaba, me pasaba que permanentemente tenía una fila gigante de hormigas que iban desde el patio hasta la cocina. Hasta el otro lado de la casa. Sí, era como... Le hicieron una General Paz en la Panamericana. Y estuve un par de meses en batalla. Parece que hoy ya está... No sé, probé con lavandina, con la jeringa, con poniéndole cosas, barreras. Le hice una barricada a las hormigas, hormigas se lo llevaron en andas. Y creo que lo terminé, no sé si fue un triunfo o no, pero es como que se terminó yendo esa situación cuando se fue el calor. Me parece que no. No, no. No. En mis triunfos idiotas está en lograr. Una noche de verano en calor, hablando de como llamo bichos, lograr que no estén en el lugar donde me voy a dormir. Los cascarudos, las polillas, ¿entendés? Como sí. Hago todo una técnica, porque, ¿qué pasa? Calor, mucho calor, ¿no? Necesito tener la puerta abierta, me ahogo si no. Claro. Luces prendidas, todos los cascarudos, ¡pum, pa, pa! ¿Vieron que hacen esos ruidos que vos decís, ¿para qué existís? ¿Y cómo lográs? O sea, me parece un lindo bicho, pero ¿para qué existís? Si lo único que haces es golpearte con las cosas. Sí, o la cara. Mi cara. Mi cara. Sí. ¿Cómo hago para lograrlo? Sí. Prendo las luces que están abajo, prendo la luz del baño, apago la luz del lugar central y prendo la luz de afuera. Okay. Y espero. La espera. Muy bien. Me siento a esperar un ratito y después le cierro las puertas y me voy a dormir. Y cuando logro que realmente no tener una polilla, por ejemplo, uno mira el celular o prendes una luz para leer y de repente te está rondando la polilla, se te pone en la cara, el cascarudo te golpea porque es un porque es bastante boludón. Sí, se pone violento un poco. Chabón, dale. A mí gran triunfo me da muchísima satisfacción cuando logro colgar toda la ropa en el tender. Y que entre todo. Que entre todo. Y que entre todo. Muy bien. Pero no todo. Que entre todo estiradito. Sí. A mí me gusta que quede estiradito. Cuando usé todos los broches y me alcanzaron. Cuando no me quedó ninguna. Porque señora. Vos, yo te voy a decir una cosa. Uno aprende a colgar la ropa el día que tiene que colgar las medias de los niños. Sí. Bueno. Pará, entonces, si no tengo hijos, ¿nunca voy a aprender a colgar la ropa? No. Ok. Porque yo creo colgar. Que son niveles distintos. Colgar las mediecitas de la criaturita que recién se está. De un año, que está colgando unas mediecitas que son del tamaño de. El dedo gordo. Sí. Encontrar el par. Y que no se caiga es un gran desafío. Si alguna vez en mi vida tengo hijos. Sí. Mis hijos no van a tener pares de medias. O sea, van a usar los pares mezclados. Bien. Bueno, bueno. Salvo que tengas este top con el que una carga, que yo no puedo poner medias descombinadas. Me pone muy mal. Yo uso medias descombinadas. Cuando las uso combinadas me gusta, pero yo, si son de colores, pues si ya tenés un dibujito me pone mal. Como las de rayitas no las puedo usar descombinadas. No, no. Pero si son de colores, tipo una roja y una verde, como no me molesta. Me parece hasta divertido. Bueno, pero eso, cuando logro todo el tender ahí estiradito, no, uff, lo miro y me hace cosas lindas. Tan señora mía. Sí, sí. Un nivel de señora muy alto. Sí. Yo no sé si se cataloga como triunfos idiotas esta situación de tenés un tiempo muy acotado, 5 minutos para realizar una gran cantidad de tareas, te despertaste tarde. 5 minutos y lo logras. Y tenés que poner el agua para el mate, ir al baño a lavarte los dientes, hacer pis, mientras tanto preparar la mochila, cambiarte y todo eso hacerlo en el tiempo necesario. ¿Sería como un triunfo idiota? Sí, me parece que sí. Entra como grandes triunfos. O mismo estar haciendo eso, 2-3 cosas a la vez en la cocina. No sé si son idiotas, son grandes triunfos cotidianos, diría yo. Bueno, podemos sacar el idiotas por triunfos cotidianos. Sí, porque no me parece idiota. Me parece asombroso cuando eso te pasa. Y decís, no llegué tarde. Y logré hacer todo. Y dormí 5 minutos más encima. Ni hablar cuando, no sé, tenés que destapar algo. O sea, lográs destapar con un alambrecito algo. Rescataste el puflito que se te fue abajo. No sé, como el cositas... El puflito. Sí, yo entendí, tipo algo que se te cayó y no lo encontrabas. Hoy encontré, por ejemplo, estaba en la escuela. Sí, pero y que lo haces con un elemento inesperado y que si no, tenés que llamar a una persona idónea para poder hacerlo. Bien. Yo, una cosa que me pasó hoy, un triunfo, fue encontrar el resorte de una lapicera. Por ejemplo. De esas que hacen... Sí. De un alumnito que se iba a poner muy mal, además, si no encontraba eso, y lo encontré. Sí, ni hablar de nuestra profesión, hay un montón de triunfos. Oh, y triunfos todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, sí, pero esos no son inútiles. No, tienen todo el significado. Cuando logro pasar un berrinche y darle vuelta a la cara, como que... Sale, de un bife, ¿no? Como dar vuelta a la cara, dar vuelta a la hoja, quise decir, como algo de que sea lo contrario, ¿no? De que se resignifique, como... Qué capa. Qué lindo. Bueno, siendo los últimos minutitos de este programa donde vamos a estar Sofi, Jime y yo, los tres en vivo en la mesa donde estamos ahora, nos vamos a tomar 15 segundos. Cada uno va a elegir su momento, puede ser su programa, puede ser su momento, su anécdota de este programa de radio en sus 36 ediciones. Espera, ¿y si hacemos una canción mientras pensamos? No sé si estamos bien de tiempo. Sí, una bien, entonces hacemos una cancioncita, pensamos y vamos a compartir esos grandes momentos. Y estamos en el aire, transmitiendo en directo desde Pichual Estudios, en Achiras, en el Valle de Tras la Sierra. Provincia de Córdoba, la República Argentina, sí, esto es el Santo Remedio. (Risa) raíces y me dejo crecer. Y me baño y me tiño de verde. Echo raíces y me dejo crecer. El fuego del atardecer incendia el algarrobal. De conexión con la tierra. Ay, que te come el monte. Ay, que te muerde los pies. Yo no sé por dónde vas a escaparte esta vez. Escuchando Santo Remedio. Hace poquito tocaron en la biblioteca en la fiesta amarga y obrera. Tremendo fiesta. Qué linda fiesta. Tremendo fiesta. Sí. Sí. Voy a tu pregunta. Por favor, la pregunta era qué momento, qué programa, qué anécdota te quedas de ¿quieres este empezar, Sofía? Año. Dale, dale. Tengo dos. Yo también tengo dos. Dale. Es muy gracioso porque son las zarazas mis 36 programas. Tengo dos zarazas. A ver. Uno fue el apocalipsis. ¡Oh! El del apocalipsis. ¿Pero fue qué espectacular. Pelotudo. Era 1, 2, 3 apocalipsis y era como que empezaba acá mismo el apocalipsis. Estaba, ¿vos estabas, Dani? No, estaba Mati. Estaba Mati. Nos puso sonidos de zombies y esas cosas. Verdad. Sí, tormenta. Sí. Porque era... Eso que fue invierno, ponele estaba una cosa así. Estaba el Eternauta. Fue porque por hablamos del Eternauta. Hablamos del Eternauta. Era re de noche. Todo era de noche. Todo momento era Eternauta. Noche. Era. Y era 1, 2, 3 apocalipsis. Y acá mismo empezaba. Muy bueno, muy bueno, Sofía. Sí, sí, yo me enojé con Ezequiel porque... No me acuerdo qué era. Como al que había... tanque de agua. Dejaste corriendo el agua. El agua. Y yo te dije, ah, pero sos un pelotudo. Muy bueno. Sí, sutil. Y el otro es cuando hicimos las canciones inventadas con Gregorio. Ah, muy bueno. Estuvo muy bien. Fue sí. muy bueno también. Gran momento ese. Sí. Gran momento. Ese habíamos hablado de qué era ese programa. Vino Gregorio. De Spinetta. Y hablamos de Spinetta. Bien. Y, fue las canciones spinetianas. Canciones spinetianas. O sea, armamos canciones spinetianas. Sí. Sí. A mí me da más muy buenos los momentos así graciosos, pero me viene más lo emotivo. Ah, oh, está bien, igual, un poquito. Se me vino el primer programa. Ay, sí, también lo puse. El primer programa con las presentaciones. Presentaciones cruzadas. Que nos hicimos las hecho. Presentaciones entre sí. El momento, toda la ansiedad previa. Mm. Y aparte, el reel que hicieron desde la radio, el videíto, lo vi 1000 veces. No sé, ¿viste como esos videos que ves una y otra vez y decís, ay, nuestros cortes de pelo, nuestras caras de más miedo, de nervios? Bueno, ese es uno. Y el otro es cuando hicimos llamada con Monchi, con el director de la orquesta comunitaria de La Rioja. Esa entrevista para mí fue como que dije, ah, re podemos hacer esto también, sentí. Como podemos, estamos haciendo el ejercicio de entrevistar a alguien y transmitir toda la emoción y sensibilidad que trajo ese director. Ese fue uno, es uno de los momentos. Sí. Sí, sí. Yo tengo varios en mente. Me produce un montón de alegría todo lo que hicimos. Re zarpado. Pues la verdad que, y creo que es algo que compartimos los tres, como que nos despertó un amor y unas ganas de hacer este programa y hacer radio. Nos encontramos con algo que quizás ni buscamos, ¿no? Ajá. Y que logramos hacer un montón de cosas, que le fuimos dando identidad. Y justamente una de esas que fue, si no mal recuerdo, el segundo programa, ¿Por dónde vamos? Una de las situaciones era hablar de actualidad y de noticias que quizás no están tan en el relieve. Y habíamos hablado de los complejos de, de Chapa y de Embalse. Ahí salió la valijita de Sofi Mestía. Ahí salió salieron mis valijitas, en realidad. Jimena dijo que tenía valijitas. Yo no sé si fue el segundo o tercer programa, una cosa así. Y recordar las anécdotas que nos había llegado de sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Ay, sí, ese señor. Pero que el señor que había visto por televisión la llegada del hombre a la luna en un complejo. En el complejo de Chapa. No, de Embalse. ¿De Embalse era? Me parece de Embalse. Y que nos contaban un montón de anécdotas en ese sentido. Fue un viaje también hermosísimo. Otro así que recuerdo fue, y porque me gustó mucho hacerlo, el Cortaciano. Sí. Fue uno de los pocos que hicimos de un autor, o el único, ¿no? Que hicimos de un autor en particular. La verdad que sí, me parece que sí. Porque después hicimos más temática, hicimos también de gatos. Gatos y literatura a mí me gustó mucho también. De brujas también. Sí. Tuvimos varios invitados, tuvimos a, me acuerdo de Male, para hablar de educación popular, por ejemplo, de Fede. Que tuvimos ahí nos contó un poco sobre el Go, un montón de cositas. Bueno, y estamos llegando ya al final del programa de hoy y bueno, nada. Llegamos al final del programa de hoy, mi último programa del año, pero va a haber un programa próximo. Va a haber un programa próximo. Sí, así que el último programa será el miércoles que viene, así que quienes estén escuchando, vuelvan por aquí el miércoles que viene. A las 7 o 7 y 10. Pero ahí nos estamos escuchando. Estamos. Adiós.